Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro programa de Oriente a Occidente. Hoy es una fecha muy especial, el día se abre, hoy es un gran momento para conocer sobre la cultura árabe. Mi nombre es Hanan Almutawa y soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Almutawa aquí en la ciudad de Zipaquirá, y como todos los martes los acompaño en nuestro nuevo horario de 4 a 4 y 30 en este programa sobre cultura árabe, sobre lo lindo que nos trae en Medio Oriente. Recuerden que también se pueden comunicar con nosotros, pueden escucharnos a través de www.catedralestereo.es.tk. Qué rico que hoy también todos nuestros oyentes puedan comentarnos un poco lo que hablemos, nos puedan sugerir temas, así que todos se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter en Escuela Hanan, a través del Facebook Escuela Hanan Almutawa, o también escribirnos a través de info@escuelahananalmutawa.com.co. Para nosotros lo más importante es que todos nuestros oyentes puedan sentirse contentos y reciban esa información que tanto han esperado, que tanto desean saber sobre el Medio Oriente. Y ahora que estamos terminando este mes de septiembre, aunque en el Medio Oriente no se celebra el amor y la amistad, no se celebra esta fecha, también para nosotros puede ser un gran momento, una gran oportunidad para hablar sobre el amor y la amistad. Es por eso que hoy, para iniciar nuestro programa, quiero contarles o quiero compartirles dos grandes cuentos de la cultura árabe que nos hablan sobre la amistad y que también nos hablan sobre vivir un poco más feliz, aprender a vivir la vida para que en realidad podamos encontrarle un sentido a nuestro quehacer diario. Que hoy la cultura árabe en realidad nos muestre una nueva manera de vivir en esta vida. Leyenda árabe sobre la amistad. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio una bofeteada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: "Hoy mi mejor amigo me pegó una bofeteada en el rostro". Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó una astilla y escribió en una piedra: "Hoy mi mejor amigo me salvó la vida". Intrigado, el amigo preguntó: "¿Por qué después de que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?". Sonriendo, el otro amigo respondió: "Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribirlo en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ni el viento ni nada en el mundo podrá borrarlo". Ahí tenemos este hermoso primer cuento, esta hermosa primera leyenda sobre la amistad que nos trae la cultura árabe. Aprender a valorar las buenas cosas de las personas. Pero antes de escuchar nuestro segundo cuento sobre vivir y aprender a vivir la vida, quiero que, como cada semana, aprendiendo un poco sobre músicos, sobre personajes importantes en el arte de la cultura árabe, quiero que a continuación escuchemos una canción muy especial de un músico muy famoso que se llama Samer Issa. Esta canción se llama Indian Arabic Drum. Es como una combinación de los ritmos de la India con la música árabe, así que espero que la disfruten, y después de esta canción seguimos con lo mejor de los cuentos árabes para este mes del amor y la amistad. Oh, Después de escuchar estas melodías que nos hacen vibrar y movernos, vamos con este cuento que espero que también nos llegue al corazón y reflexionemos un poco sobre la amistad que nos traen las leyendas de la cultura árabe. Este se llama Vivir y Morir. En un afán de conocimiento, un hombre recorrió aldeas y ciudades de la región del creciente fértil. Conversaba con la gente, observaba la naturaleza y siempre estaba atento a lo que había a su alrededor. Un día pasó por un cementerio y se detuvo a rezar en las tumbas por el descanso, la elevación y la paz de esas almas. Le llamó la atención las inscripciones. Al saber y a modo de ejemplo, Jacinto Jodor vivió 5 años y 25 días. Younes Habib vivió 13 años y 16 días. Mohamed Lucef vivió 8 años y 6 meses. Y así, uno que otro ejemplo él veía. Al primer vecino que vio se le acercó para preguntarle por la terrible maldición que hacía que tantos niños y jovencitos estuvieran allí enterrados. A lo que el hombre le respondió con una comprensiva sonrisa. No son niños los que están muertos y enterrados allí, verá. En esta aldea tenemos la costumbre de hacer una balanza del tiempo que realmente vivimos sirviéndole a Dios. Es por eso que en las inscripciones se puede leer «vivió», pero tenga en cuenta agregar que durante ese tiempo fue feliz. Máximo objetivo que todo ser humano consciente persigue en esta vida. Pues ahí está el ejemplo claro. ¿Qué va a pasar el día que nosotros de verdad ya no estemos en esta tierra? ¿Qué estará puesto en nuestra lápida? ¿Cuánto tiempo habremos vivido? Qué rico esto que hacía esta aldea árabe. ¿Será que vivimos en realidad solo 5 años, 20 años, 40 años? En realidad, vividos desde la felicidad y desde la alegría. Con estos dos cuentos del amor y la amistad, nos vamos ahora sí con las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. Es hora de las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. Papa insta al mundo árabe a trabajar por la paz en la región. Benedicto XVI instó el domingo durante una enorme misa al aire libre en Líbano a los dirigentes árabes a trabajar por la reconciliación en Oriente Próximo. Sacudido por la guerra civil en Siria y una ola de violencia en reacción a una película que satiriza al profeta Mahoma. Que Dios les dé a su país, a Siria y a Oriente Próximo, el don de los corazones pacíficos, que silencie las armas y cese toda la violencia, dijo el Papa en una plegaria tras una misa que, según las organizaciones, reunió a 350.000 personas. En otras noticias, anuncian Semana Árabe en la Biblioteca Nacional. Del 18 al 23 de septiembre se realizó en la Biblioteca Nacional del Perú, BNP, la realización de una Semana Cultural Árabe a fin de dar a conocer a los peruanos la riqueza que ha aportado la cultura del Islam a la humanidad. El encuentro se denominó El Lenguaje de las Aves, Diálogo Interreligioso y la Alianza de las Civilizaciones. De este modo, la música, las artes, la danza, la arquitectura, la caligrafía, la literatura y el pensamiento religioso fueron puestos y fueron determinados para conocer las expresiones culturales y artísticas más bellas y profundas de esta cultura. Por último, París se convierte en la capital del arte del Islam con un nuevo Louvre. Una ondulada vitrina de cristal que evoca un velo islámico agitado por el viento cubre el nuevo departamento de artes del Islam del Museo del Louvre, con el que París aspira a convertirse en la capital artística de esta civilización milenaria que se extendió desde España hasta la India. Conocidos ya con el velo, el nuevo departamento que abrirá sus puertas al público el sábado es el proyecto artístico más atrevido del Museo Parisino desde las pirámides de cristal hace 20 años. El germen de este nuevo departamento fue sembrado por el expresidente Jacques Chirac, quien en 2003, cuando sonaban tambores de guerra en Irak, lo concibió como una manera de evitar el choque entre civilizaciones. Entre los objetos más reveladores de la luminosidad de la cultura islámica, Makauri escogió unas 3.000 piezas para esta primera exposición y destacó una caja redonda de marfil labrada en Córdoba en el año 968 que admitió era su preferida de toda la colección. Bueno, hoy que estamos con varias cosas interesantes en nuestro programa, vamos a irnos a nuestro tema del día. Como ya lo habíamos anunciado a través de nuestro Facebook, hoy vamos a hablar sobre un gran país que no solo nos llama la atención, sino que le llama al mundo entero la atención por su arquitectura, por su globalización, por sus edificios, porque en realidad es un sueño ir a este gran país. Ya algunos sabrán de quién estoy hablando, exactamente estoy hablando de Kuwait. Así que vamos con nuestro tema del día, donde vamos a hablar sobre Kuwait y algunas características y curiosidades sobre los árabes. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, hoy vamos entonces a aprender 9 cosas importantísimas sobre Kuwait y sobre los árabes en general, para que cuando nos digan, mire, te regalo un viaje a este gran país, ya sepamos de la manera en que funciona este lugar. Entonces, lo primero es que en Kuwait no vas a encontrar teléfonos públicos o casetas telefónicas. El único lugar donde se ven casetas telefónicas es en el aeropuerto. Y además algo muy curioso es que en el aeropuerto son gratis las llamadas, así que ya sabes, puedes llamar, pero lógicamente no internacionalmente, sino ahí, si tienes un amigo cerquita para que vaya y te recoja. La segunda curiosidad muy importante es que esto sobre todo en los árabes en general. Resulta muy ofensivo para un árabe que muestre la suela de los zapatos, por ejemplo, cuando los hombres están sentados y cruzan las piernas. Eso está súper mal visto porque es como mostrarle la suciedad, como ser bastante indecente e indelicado con las personas, así que nada de cruzar las piernas de esa manera. Sobre Kuwait se cuenta que antes de los años 60, la moneda en Kuwait era el rupee, con un sello que tenían específico kuwaití. Y estaba firmado por Amir. Hoy día es conocido, para que lo tengan muy presente, la moneda de ellos es el dinar y es el dinar kuwaití. Como un cuarto curiosidad muy importante, en Kuwait, cada que nace un niño kuwaití, el papá de este, por ley, imagínense que sucediera acá ya, los hombres tendrían demasiados hijos, tienen derecho a un incremento en su salario mensual que puede ir desde 50 dinar kuwaití hasta 200 dinares. Pero esto solo aplica para hijos de padres o papá kuwaití. Si la mamá es kuwaití, pero el esposo es de otro país, pues pierde todos estos beneficios. Imagínense que acá en Colombia pasara eso, que por cada hombre que tuviera un bebé, les incrementaran el sueldo, tendrían más hijos de los que tienen, pero para que sepan esta curiosidad. Como una quinta curiosidad, todo lo que se ingiera debe tomarse con la mano derecha. La mano izquierda, por lo tanto, es considerada para tareas higiénicas y nunca se emplea para dar, recibir, saludar o comer. Por ejemplo, si vas llegando a una reunión e inesperadamente estornudas, se recomienda taparse la boca con la mano izquierda, pues es con la derecha con la que generalmente se saluda. Entonces, igualito como nos pasa acá en Colombia, que estornudamos, tosemos, hacemos todo con la derecha. Pero qué bueno esta costumbre, todo lo de saludar, comer, recibir, dar con la derecha, y todo lo que tiene que ver con la higiene con la izquierda. En una sexta curiosidad, uno no puede visitar a una familia árabe si no avisas tu llegada o hayas recibido una invitación previa. Nosotros hemos hablado mucho en nuestro programa de que los árabes son supremamente hospitalarios, pero también son tan hospitalarios que ellos respetan mucho a sus invitados, que sus invitados deben de respetarlos. Entonces nunca vayas a llegar a una familia como, uy, una visita sorpresa. Eso no es común allá, pero acá en Colombia sí es muy común, pero qué bueno que también lo tengamos presente. Por ejemplo, es muy importante no solo eso de que no llegue sorpresivamente, sino que hay que verificar si está el esposo en la casa. porque no, uno no va a visitar a la mujer sola. Si no está el esposo, no está bien visto. Y por otro lado, tampoco está bien visto que a ti te inviten, pero que a tu esposo lo inviten a la misma fiesta. ¿A qué me refiero? Ya digamos, tú vas a una casa de una familia, es importante que el marido siempre esté en la casa. Pero digamos, en esa fiesta tiene que haber una invitación para también tu esposo y una invitación para ti, porque nunca se mezclan en las fiestas. Mujeres a un lado y hombres al otro lado. En una séptima curiosidad, aparte de los cepillos de dientes normales y todo eso que ellos usan, es muy común observar gente en la calle limpiándose los dientes con una varita que llaman siwap. Esta es una varita que proviene de un árbol llamado Salvatore persica, que crece en las regiones y es un instrumento muy eficiente por su forma natural de limpiar diente por diente. Es como para nosotros el palillo, pero para ellos sí es como ese palito especial que él mantiene sus dientes limpios. En una octava curiosidad interesante es que la escritura árabe, y esto es una curiosidad en general, no solo de los kuwaitíes, sino de los árabes en general, la escritura árabe se lee de derecha a izquierda. Eso siempre lo hemos dicho. Que algunos dicen, ¡ay, se lee al revés a nosotros! No, no digamos eso que suena como mal. Decimos simplemente a la inversa de nosotros. De derecha a izquierda. Pero hay una cosa mucho más curiosa, y es que los números no se leen de esa manera. Los números sí se leen como nosotros leemos común y corriente. De izquierda a derecha. Entonces, ojo con eso. Recordemos, se lee de derecha a izquierda, pero los números se leen de la otra manera. ¿Listo? Ahora, como una última curiosidad, hoy en nuestro tema del día, que estamos hablando de Kuwait y de los nombres árabes son muy interesantes, la manera en que se conforman. Porque, digamos, tú te vas a presentar a alguien y esa persona se llama, yo me llamo Omar Sharif Hassim Ahmed. Ya, obviamente, por ser tan difícil el nombre para nosotros es chistoso. Pero aquí lo interesante de la cuestión es que cuando la persona se da su nombre, también está diciendo, oiga, yo soy hijo de esta persona y nieto de esta persona. Como allá todo el tema de, oiga, usted es García de esta familia, de los ricos, de no sé qué. Así pasa allá, pero ya lo tienen en sus nombres. Entonces quiere decir que, digamos, si él se llama Omar, pues significa que Omar es un hombre. Su segundo nombre, entonces, es Sharif Hassim, ¿cierto? Entonces quiere decir que él es hijo de ese hombre. Nieto del siguiente nombre, que es Ahmed, y bisnieto del siguiente nombre. Entonces aquí en una curiosidad, digamos mi nombre. Entonces, yo me llamo Hanan Mohamed Ahmed. Y ya mi apellido es Al-Mutawa, quiere decir que yo soy Hanan, hija de Mohamed y nieta de Ahmed. Es así más o menos como la mecánica. Imagínense ustedes teniendo nombres Claudia, Pedro, Manuel. Claudia, hija de Pedro, nieta de Manuel. Algo así es como funciona en la cultura árabe. Entonces, aquí estaban estas curiosidades. Y con estas curiosidades tan interesantes, creo que nos está dando ganas de una receta muy especial que traemos el día de hoy en la receta del día. Aroma Oriental, la receta que cambiará tus comidas. Hoy más que una receta, antes de hablar de nuestra receta, quiero contarles un poco sobre los primeros pasos en la comida árabe. Cosas que tenemos que saber general de la comida árabe. Lo importante es entender que cuando se habla de la gastronomía árabe se hace referencia a aquella comida que lo emplean, o que lo más importante es el uso de las especias, y que se establece un especial equilibrio o una especial mezcla de características gastronómicas mediterráneas de la cocina india, y todas ellas desarrolladas a lo largo de los estados árabes del Golfo, donde se incluyen también los países de la península arábica y del norte de África. ¿Esto con el fin de qué? De entender que es una gastronomía muy amplia, con muchas variaciones, con muchas riquezas, no solamente gastronómicas, sino históricas. En cuanto pues a los ingredientes, la gastronomía árabe se constituye como una combinación donde intervienen el exotismo de la cocina libanesa, la sencillez de la magrebí y los elementos exóticos propios de Irán. Y también, no crean, para algunos muy sorpresivos, de la India. Tengamos en cuenta que la India es toda una cultura muy diferente a la árabe. A veces las mezclamos, pero no. Son culturas totalmente diferentes, pero curiosamente en la gastronomía se unen mucho. Tienen a veces platos bastante parecidos, como de pronto Colombia con México. Oiga, dice, oiga, países tan distintos, pero mire, nosotros también tenemos tal tamal, tenemos tal... De pronto la tortilla no, pero sí tenemos ciertas combinaciones. En las comidas, hablando un poco sobre estos primeros pasos de la comida árabe, en las comidas resulta de la gastronomía árabe predominar algo que los niños, si me estuvieran escuchando, no les va a gustar mucho, y son las verduras sobre o por encima que la carne y algunos otros elementos, como la carne de cordero. Sin embargo, después de las verduras, ahí sí viene la carne de cordero, el yogur, la menta, el tomillo, el té, el sésamo, el curry en polvo, el azafrán, la cúrcuma, el ajo, la canela y el arroz. Todos estos elementos son los que conforman todos estos platos exóticos de la cultura árabe. Y en uno de sus platos más conocidos y típicos de la cocina, pero sobre todo de un país que se llama Egipto, está el warak et enap. Para que lo anoten, warak et enap. Y es un plato que se constituye como uno de los más típicos y más básicos, o que encierran estos pasos de la gastronomía árabe y de la combinación de todos estos países. Es muy sencillo, se hace con arroz cocido en hojas de parra. Entonces, para la preparación de este plato, que en realidad es un plato vegetariano, ahí es donde decimos que las verduras prevalecen o están por encima de otros elementos como la carne. Muy diferente a nuestro país, donde la carne prevalece cualquier verdura. Pero qué rico esas contrariedades o esos puntos opuestos entre los países, porque nos ayuda a entender y también a empezar a hacer algo nuevo. Entonces, en este plato pues se necesitan hojas de parra, arroz, gluten, sajo, zumo de tomate. La idea de hoy es como que entendamos algunos de los elementos que se necesitan: zumo de limón, cebolla rallada, aceite de oliva, perejil y especias. En cuanto pues al relleno, porque como les digo son en hojas de parra, se presenta, digamos, la posibilidad de poder ser constituido según la preferencia de cada uno, pero sobresale aquellas denominadas como, porque ustedes le pueden poner carne, pero las más denominadas y las más sobresalientes son las vegetarianas, y que consiste en rellenar toda esta hoja con todos los ingredientes según lo que quieran. Ustedes le ponen la cantidad de arroz, de gluten, de ajo, como ustedes quieran, obviamente todo frito con anterioridad. Y se lo acompañas de una ensalada de pepinos y un poquito de yogur que se vierte por encima de este plato suculento y también de la ensalada. Entonces, para la preparación de esto es recomendable, como lo dicen pues las mayorías de personas, lavar bien las hojas de parra para evitar que tengan restos o que tengan de pronto un poquitico de sabor amargo. Esta es una deliciosa receta que tiene muchas maneras de construirse. Lo que hoy la idea no es tanto como aprendamos a hacer la receta, sino entendamos qué ingredientes se usan en la gastronomía árabe y cómo yo los puedo aplicar en mi cocina. Así que con esta receta escuchemos un poco más de música árabe, sintamos el amor y la vibra que nos trae esta hermosa cultura a Colombia y sobre todo a Casipaquirá. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde en nuestro programa de Oriente a Occidente. Quiero, para terminar, hacerles una invitación muy especial. Este domingo, 30 de septiembre, la escuela está ofreciendo un regalo muy especial de amor y amistad a todos los amantes de la cultura y también a todas las estudiantes de su escuela. Vamos a tener una conferencia sobre cultura y lengua árabe. Va a ser de 9 de la mañana a 11 de la mañana en nuestra escuela. Va a venir Mustafa Hassam, él es un palestino radicado en Colombia hace 7 años. Nos va a enseñar un poco sobre la manera que viven estas culturas, sus tradiciones, y aparte nos va a enseñar las palabras más básicas, su pronunciación, para que nosotros pues aprendamos un poco de este idioma. Y al final final tenemos una sorpresa muy especial, un baile. Tenemos algo ahí, una sorpresita que es rico para todas las personas que vayan. Si alguien está interesado, a través de Facebook, escríbanos. Yo quiero ir. A través del Twitter, llámenos al 311-503-7534 para apartar su cupo. Es totalmente gratis. Es un regalo muy especial que la escuela quiere dar para que aprendamos más cultura. Recuerden, este domingo 30 de septiembre, de 9 a 11 de la mañana, en la escuela, carrera 13653, Algarra 2. Ahí estaremos para enseñar sobre cultura árabe con Mustafa Hassan. Que Dios los bendiga. Más alama para todos, que significa adiós. Y que Dios los bendiga en este día. جنوني بحبك انا داب عيوني يا مجنني حل عني ولو Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 5:30 a 6 p.m.